ante los hombres, ante Dios, amarnos siempre juramos. Por eso ante los ojos del Creador somos un solo corazón. Un solo corazón.